Luego les expuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que toma un hombre. Es la semilla más pequeña de todas, pero una vez que crece, llega a ser más grande que las legumbres, y se hace un arbusto tan grande que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en las ramas.